pasado. Aquí he venido a cantar mis sentimientos y mi historia de quien amo. Yo sé, varias veces te fallé, pero olvido es el pasado, es el presente. Me arrepiento aunque siempre yo te amé. Son aventuras, ignorancias de la gente. Alexandra, nunca me dejes de amar, que no ves lo que ahora mismo estoy sintiendo. Y aunque peleamos, discutimos, corazón, no hay motivos para dejar de quererlo. Si acaso crees que mi amor no es de verdad, díselo tú, Dios mío, baja desde el cielo. Yo te prometo, contigo me voy a casar, y muchos niños de este fruto criaremos. Ay, Alexandra, ay, Alexandra, ay, Alexandra, ay, Alexandra, ay, Alexandra, ay, Dios, ay, Alexandra, ay, Alexandra, ay, amor, ay, Alexandra. Yo nunca te olvidaré. Es muy profundo mi amor por Alexandra. De toditas tú has sido la mejor. No me niego que por ti hasta he llorado. Y si Alexandra me dejara a mí de amar, yo siento sin pensarlo, quítame la vida. Pues yo no podría yo vivir de esta manera, con una pena y el dolor de la agonía. Tú sabes bien que el papito yo soy yo, y tú eres la mami que a mí me domina. De esta forma yo me quiero despedir, con Alexandra cantando mis melodías. Ay, Alexandra, ay, Alexandra, ay, Alexandra, ay, Dios, ay, Alexandra, ay, Alexandra, ay, Alexandra, ay, Alexandra, ay, amor, ay, Alexandra, ay, Alexandra, ay, Alexandra, ay, Alexandra, por Dios. Ay, Alexandra.